Los vouchers educativos es un tema recurrente que se viene hablando desde hace tiempo. Comenzó en los 90 y con más fuerza hace unos años. Se trata de instalar desde Cambiemos y La Libertad Avanza. Para analizar este tema de los vouchers educativos, tenemos el testimonio de la senadora provincial y dirigente de la CTA de la provincia de Buenos Aires, María Reyrón. Este viernes pasado se realizó una reunión de la paritaria nacional docente. Vamos a tener el informe de nuestra secretaria general, la compañera Sonia Les. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.arrobaradiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me impidan seguir. Seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestros militantes. Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio tenía 23 años. Había nacido en Buenos Aires. Estaba en esa provincia, en la ciudad de La Plata. Olga Inés Roncelli Sayeg tenía 28 años. Había nacido en Luján de Cuyo, en Mendoza. Estaba en la capital de esa provincia. Eran docentes. El 13 de septiembre de 1977 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio y Olga Inés Roncelli Sayeg, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estuvimos en Tecnópolis con motivo de la grabación del disco conmemorando los 50 años de Cetera. Vamos a continuar escuchando algunas entrevistas con varios artistas y trabajadores y trabajadoras de la educación que participaron en este trabajo colectivo celebrando nuestros primeros 50 años. Hermoso trabajo, ¿no es cierto, Polaca? Nosotros estuvimos en Tecnópolis junto al compañero Carlos Guerrero, que es un poco el organizador de este trabajo, con músicos relevantes, Juan Falú, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Bruno Arias, Ignacio Montoya. Sí. Ignacio, ¿cómo andás? Muy bien acá. Bueno, en Tecnópolis, el disco 50 años de Cetera, ¿cómo estás viviendo experiencia. Con mucha alegría y sobre todo como muy agradecido por la invitación, ¿no? Está buenísimo lo que vamos a hacer, ahí además grabar con Juan, todo un privilegio. Así que bueno, ahí esperando para que me toque el momento y nada, con mucha alegría, siempre es lindo venir acá. Y las y los docentes demostrando que son artistas, con su arte, con su música, con sus voces, muchas y muchos. Claro, bueno, sobre todo los que nos dedicamos a eso, ¿no? Hacemos de nuestro arte el insumo para la docencia, así que tenemos que ejercerlo porque esto es una artesanía que se trabaja todos los días. Un mensaje a las y los docentes por los 50 años de vida de CETERA, de un 11 de septiembre de 1973. Hay que dejarlo mejor, que es una de las actividades nuestras, es de las más importantes que ha de haber, ¿no? Tenemos que construimos sobre la subjetividad de los demás, así que tenemos que dejarlo mejor y estar siempre muy, muy atentos a entender bien la vocación, si no malentenderla, sino entenderla bien y poder estar atentos a las necesidades del alumnado, ¿no? Que son tan cambiantes y que están tan en cuestiones hoy. Ignacio Montoya, muchas gracias. Gracias a vos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños. En la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Tu amor te espera, no esperes más. Porque perdiste tanto tiempo. Indecisa al hablar, tan dura como hambre y burro. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día más. Canto Maestro, el programa de CETERA. En mi condición de secretario de Derechos Humanos de CETERA y de secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, entidad fundadora de CETERA, tengo el placer de saludar a mis compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de la República Argentina con motivo de los primeros 50 años de CETERA y recordar en esta instancia a todas, todos y cada uno de los que hicieron posible este encuentro que se ha perpetuado en el tiempo. Viva a la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación, viva la lucha por la mejora salarial y fundamentalmente por la defensa de la escuela pública, gratuita, obligatoria y no dogmática. Rogelio De Leonardi, de AMP, entidad de base de CETERA en La Rioja. Un abrazo grande para todas y todos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver. Alguien está atrapado en medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. anticipamos sobre los vouchers educativos, un tema que se viene hablando desde el espacio de La Libertad Avanza. Pagar la educación, lo dijo en el acto del CCK el otro día, no solamente el ministro de Economía, sino el ministro de Educación. Increíble, la educación pública obligatoria, que iguala, que es una forma de mejorar la vida, que se le pida a las familias que paguen. Pues es que el otro día explicaban que las becas, por ejemplo, para los estudiantes universitarios, lo que pone el Estado por año son 3 millones por alumno. Vos imaginate si a esos jóvenes, a esas jóvenes que con esas becas pueden acceder a la universidad, no solamente se les sacaría esa ayuda, sino que se les diría tienen que pagar. Es un retroceso, el solo expresarlo, es un retroceso de un neoliberalismo rozando el fascismo directamente de los que opinan, no solamente en nuestro país, sino en lo que se ve en América Latina y a nivel mundial. Y nosotros, obviamente, no solo nos oponemos, sino que denunciamos este intento de vaciamiento de la educación. Y los estudios que vino realizando a nivel mundial la IE, Internacional de Educación, y a nivel de la región, la Internacional de Educación América Latina, mercantilización y privatización de la educación. Y hay que aclarar algo, Roxana, porque por ahí los oyentes no lo saben. Los vouchers educativos, primero que se trataron de instalar en pocos países, y en los pocos países fracasó. O sea, no es una idea innovadora, no es que pululó esta idea por todo. No, no, no. En los pocos países que se implantó, fracasó y no sigue funcionando. Además, como vos decías al principio del programa, la educación es un derecho social que debe garantizar el Estado. No es una mercancía, no es un comercio. Para analizar esta situación, tenemos el testimonio de la senadora provincial y dirigente de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la compañera María Reigada. El tema de los vouchers en educación es un tema que desde la CETERA lo conocemos desde hace mucho tiempo. Fue toda la lucha que sostuvimos en los 90, era para impedir que esos procesos privatizadores se insertaran en nuestro país, que pasaban por la municipalización de la educación y también por el esquema de la voucherización. Y lo que nos damos cuenta es que hay personas que confunden el voucher con la beca Progresar, no tiene nada que ver, o que creen realmente en eso que dice Milei, que es que con ese voucher va a ir a cualquier colegio privado o escuela que elija para que sus hijos puedan estudiar. La realidad es que el voucher lo que genera es el desfinanciamiento de la educación. Las escuelas privadas van a seguir teniendo la matrícula que ya tienen porque van a exigir la misma cuota que exigen ahora. Por lo tanto, el voucher no cubriría esa posibilidad, pero sí lo que generaría es una gran competencia entre las escuelas públicas para ver quién tiene más vouchers y poder pagarle mejor a sus docentes. Esto va a generar una fragmentación muy grande, va a producir que algunas escuelas tengan solamente los docentes de las 4 asignaturas principales y perder educación física, perder plástica, perder las asignaturas especiales, perder la posibilidad del equipo psicopedagógico, perder la posibilidad de tener más auxiliares en la escuela. Pero además, las escuelas rurales, unidocentes, que trabajan con 5 pibes, van a desaparecer y dejaríamos a esos 5 pibes y pibas, a veces son más, sin la posibilidad de hacer su escuela en el lugar donde viven y lo que va a significar perder la posibilidad de la escuela. Es muy importante seguir planteando el financiamiento de la educación y la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación pública, el derecho social a la educación, no lo podemos perder. Es lo que nos marca el camino, lo que le genera perspectiva de crecimiento a todos nuestros estudiantes y necesitamos conservar la escuela financiada desde el Estado, pero garantizando el esquema de igualdad que hoy tenemos. Bueno, y de este tema que estuvimos hablando al principio, la palabra de María Reigada, docente, por supuesto, muy claro su argumento de financiamiento del sistema educativo que arrancó en los 90, que traería una fragmentación muy grande y la desaparición de muchas escuelas rurales. El análisis profundo de la senadora provincial y dirigente de la CTA de la provincia de Buenos Aires, María Reigada. Canto Maestro. El programa de CETERA. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta su oficialismo como emblema nacional. Monona Gutiérrez, comisión directiva de UTE y candidata de UTE en las próximas elecciones. Bueno, un 11 de septiembre, día de las y los maestros, 50 años CETERA y en la calle. Así es, en la calle, junto a CETERA, junto a la CTA, con un reclamo de hace años, donde venimos diciendo que el salario no es ganancia. Así que acá estamos, como siempre, junto a CETERA, vuelvo a decir, con los trabajadores donde debemos estar. ¿Cuáles son las propuestas en el próximo mandato? En el próximo mandato lo que se va a llevar adelante es una continuación de lo que venimos haciendo en defensa de los y las trabajadoras. Es una lista que sintetiza la historia, el trasvasamiento generacional y la renovación. La mejor lista de las nuestras, donde vamos a seguir defendiendo cada uno de los derechos vulnerados de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Dónde empezaste a trabajar de maestra? Empecé a trabajar de maestra en el barrio Ramón Carrillo, en el Distrito Escolar 19. ¿Cuál es uno de los recuerdos de todos tus años de maestra que decís, este lo llevo en el corazón? Justamente el recuerdo que tengo es una lucha sindical en la que la UTE fue parte, que fue conseguirle a esos pibes la mejor escuela de la capital y se lo logramos. Monona Gutiérrez, comisión directiva de UTE y candidata de UTE en las próximas elecciones. Muchas gracias. A ustedes. Oficialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. El viernes pasado se realizó la reunión paritaria nacional docente. Muy buena la paritaria. Excelente paritaria y excelente las medidas del gobierno nacional. Y también es para felicitar a nuestros miembros paritarios que en las diversas reuniones que han tenido lograron esta conquista. Tenemos las palabras, el informe de nuestra secretaria general, la compañera Sonia Lez. En la paritaria nacional docente se fijaron aumentos del piso nacional para el maestro de grado, jornada simple, de 200 mil pesos para septiembre, 220 mil para octubre y 250 mil para el mes de septiembre. Eso significa un aumento anual de 176% y un aumento del FONID y conectividad de 21.200, que es actualmente, a 28.700. Es una mejora en el salario de los docentes que han sido fuertemente afectados por la inflación. Recordemos que este salario lo cobran las provincias que tienen los salarios más bajos, con lo cual va a ser un complemento para esas provincias para mejorar la situación del salario de bolsillo de los docentes de jornada simple. Y por el otro lado también se discutió un convenio de resguardo y reparación ante situaciones de violencia que se suceden en las escuelas como una manera de proteger, de cuidar a las y los docentes y también a nuestras infancias y juventudes. Escuchamos el informe sobre la paritaria nacional docente de la secretaria general de CETERA. Cetera, la compañera Sonia Lezo. Importantísimo, Roxana, también esto, no lo dijimos al principio, pero un aumento del 176% en el año, la verdad, un esfuerzo del gobierno nacional para que las y los trabajadores de la educación le ganemos a la inflación este año tan duro, pero el gobierno está tomando medidas realmente muy importantes para las y los trabajadores, ¿no? Y para las y los jubilados, obviamente, porque esto también va a impactar en las compañeras y compañeros jubilados. Palabras maestras. Palabras maestras. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire. Palabras maestras. Palabras maestras. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es compromiso con los hombres. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Paulo Freire. Palabras maestras. Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando. Marcelo Parra, dirigente de UTE, futuro secretario general adjunto de la organización Cetera Capital. Un día de maestro muy particular porque la verdad es un día, además de festejar nuestro día, nuestros 50 años de Cetera, frente al ministerio, es un gran anuncio este. La verdad que sí, un gran anuncio, muy contento de estar acá, masiva la marcha. La verdad que es un anuncio que los trabajadores y las trabajadoras los estábamos esperando. Las viejas promesas del macrismo, que sabíamos en qué quedaban, hoy se están consolidando con un gobierno que seguramente va a profundizar el acercamiento con los trabajadores y las trabajadoras. Recordás que empezamos el año pasado, hace muchos años el reclamo, pero el año pasado, en diciembre, muchos sindicatos de la CGT, de la CTA, el salario no es ganancia, era la consigna, con el proyecto de ley que presentó, entre otros, Palazzo y la firma de muchos dirigentes. Sí, justamente. Muchos años, como vos lo decís, muchos años diciendo el salario no es ganancia, acompañando todos los reclamos, todas las movilizaciones. Hoy se da la impresión de que consolida parte de ese reclamo, así que yo soy muy auspicioso, muy optimista y me parece que aporta mucho al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué propuesta se plantea, qué desafío se plantea a la Unión de Trabajadores de la Educación? Yo creo que para el futuro nosotros tenemos que seguir profundizando y consolidando algunos ejes de la UTE que yo creo que se han revalorizado. La democratización de la palabra, de las decisiones, la autonomía, el estar siempre cerca de las compañeras y los compañeros, en los pequeños reclamos, en los cotidianos, en los grandes reclamos. Nunca decimos que hay soluciones fáciles para problemas complejos. Siempre estamos al lado de las compañeras y los compañeros. Yo creo que eso hay que profundizarlo. Yo creo que esta propuesta para la comisión directiva va a consolidar ese aspecto. Marcelo Parra, dirigente de UTE, futuro secretario general adjunto de la organización Cetera Capital. Muchas gracias. Gracias a vos. De 14 a 15. Con UGM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Ayer se anunció el aumento del presupuesto educativo, una muy buena noticia junto con el informe de ganancias, una muy buena noticia porque es una demanda histórica de CETERA, aumentar el presupuesto educativo. Vamos a escuchar al secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Este anuncio se hizo en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Por supuesto, estuvo Sonia Lesso, Roberto Baradel, Hugo Yasky, la Junta Ejecutiva de CETERA, organizaciones sindicales docentes de todo el país, rectores, gobernadores, estudiantes, universidades. Muy buen anuncio. Escuchamos a Hugo Yasky, que también estuvo, por supuesto, sobre este importante anuncio. La verdad que es un momento muy emocionante porque acá está reunido todo el espectro de lo que constituye el núcleo de la defensa de la educación pública, desde los sindicatos docentes a los movimientos estudiantiles, pasando por los rectores de las universidades públicas. Y creo que hay mucha mística, mucha potencia y mucho compromiso con esto que se va a presentar hoy, que es un proyecto de ley para elevar todavía más el financiamiento educativo y avanzar demostrándole a los que vienen a prometer ajustes y eliminación de la educación pública que este es un derecho que el pueblo argentino no va a negociar, que no va a transar, que no va a abandonar, que no está en la mesa de saldo, que no estamos en liquidación y que no hay ninguna bandera que el pueblo argentino va a bajar. Queremos democracia de verdad. No la democracia de las corporaciones económicas y las mafias que están detrás de los aparatos y del poder fáctico. La democracia de verdad se construye así, con el pueblo participando. Escuchamos al secretario general de la CTA, el compañero Hugo Yasky, sobre el aumento de 2 puntos del presupuesto educativo. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entregas. Desde UTRE CETERA, los compañeros y compañeras de este sindicato, entidad base de CETERA en la provincia del Chaco, queremos dar un gran abrazo, un enorme abrazo a todos los maestros y maestras, a profesores y profesoras de nuestro querido país que integran la CETERA. Un gran abrazo en estos 50 años que significó muchísimo para la conciencia de los trabajadores en la escuela pública. Carlos Cuevas, de UTRE CETERA Chaco. La escuela pública existe porque existe la CETERA. Un gran abrazo, compañero. Pues sabe que a la puerta de la esquina hay gente que es así tan necesaria, y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la puerta de la esquina hay gente. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Estamos con Edgardo de Petri, Mesa Nacional de la CTA. La importancia de este anuncio de la rebaja en el impuesto a las ganancias de los salarios. Sí, bueno, es fundamental que los trabajadores podamos conquistar un derecho que hace años que lo venimos planteando, que decimos que el salario no es ganancia, que necesitamos mejorar el ingreso de los trabajadores para compensar lo que fue la devaluación en este tiempo y sobre todo la inflación. Si bien beneficia a los sectores de más altos ingresos, pero es un camino de recuperación de los salarios. Y principalmente es el desafío que tenemos, que el salario genere consumo, que el consumo genere producción y que la producción genere más empleo y más riqueza. Así que estamos muy contentos porque aparte es una reivindicación histórica de la CTA y de todo el movimiento obrero. ¿Cómo ves la situación actual con vista a las elecciones? Bueno, yo creo que el peronismo va a retener a la provincia de Buenos Aires claramente, y la provincia de Buenos Aires es el envión principal para ir a disputar la nación. Nos parece que hoy estamos en mejores condiciones con Sergio Massa, discutiendo de igual a igual con quien creo que va a estar ahí en paridad, que es Milei. Me parece que Cambiemos está derrumbando, que Cambiemos tiene muchas dificultades para instalar a su candidata, a Patricia Bullrich, porque por derecha le corrieron el arco y Milei expresa más el descontento y la crisis del sistema político. De alguna manera también somos parte de esa problemática, porque no pudimos resolver toda la demanda que nuestro pueblo estaba planteando cuando nos votó en el 19. Pero venimos recuperando, yo creo que estas acciones como las del impuesto a las ganancias nos ponen en mejores condiciones, el aumento de la suma fija en dos cuotas de 30.000 pesos cada una, el aumento a los jubilados, los pensionados, el aumento a los planes sociales, la ratificación de la vigencia de un plan de obra pública que ha recuperado y dinamizado la economía y ha creado casi 1 millón de empleos, la obra pública y la obra privada, en consecuencia la discusión que estamos haciendo con el Fondo Monetario, de salirnos de las imposiciones del Fondo Monetario. Creo que Unión por la Patria está demostrando hoy más vitalidad y que va a estar en segunda vuelta claramente, y en una segunda vuelta podemos dar vuelta a la elección. Podemos ganar la elección porque lo otro se la vi. Lo otro es la privatización de las empresas públicas, la educación, de la salud, la reforma laboral que ya aprobaron y no funcionó. Lo otro es bajar los salarios, lo otro es que no haya más obra pública. Me parece que es el acuerdo con el fondo y un ajuste brutal. Yo creo que la Argentina no va a ir por ese camino y el peronismo va a volver a tener una oportunidad más para gobernar, para mejorarle la vida a la gente. Ricardo de Petri, Mesa Nacional de la CTA, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Paula. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, los de malditos, la historia, los se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luis Miguel Soler Cañas nació el 6 de noviembre de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro de periodistas, escritor, investigador, filólogo y consecuente compañero de la causa nacional. Fue redactor, crítico teatral y jefe de página bibliográfica de Cabildo. En 1951 se desempeñaba como redactor y jefe de la sección literaria de El Líder. En 1953 publica Canto y la generación de 1940 de la Argentina, base de su monumental obra La generación poética del 40, publicado en 1981. En 1961, primera antología lunfarda en colaboración con José Gobelo. En 1965, Cuentos y diálogos lunfardos. Y en 1966, Orígenes de la literatura lunfarda. En ese mismo año, publica un exhaustivo Cancionero de Perón y Eva Perón. En la década del 50 se encontró entre los fundadores del Sindicato de Escritores Argentinos. En 1962, junto a José Gobelo y Luis Benarós, había integrado el núcleo promotor de la Academia Porteña del Lunfardo. Fue durante años uno de sus principales animadores, hasta que en 1978 se alejó, dando un portazo en disidencia con la política en apoyo a la dictadura. Muere en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1984. Canto Maestro recuerda a Luis Miguel Soler Cañas, un referente del periodismo, un trabajador estudioso de nuestras raíces culturales, un activo defensor del pensamiento nacional. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. El lunes pasado, Cetera cumplió 50 años. Un número que habla de la trayectoria que venimos sosteniendo. Vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera para conversar sobre nuestro aniversario. 50 años de Cetera, que nació un 11 de septiembre de 1973. Sonia, ¿qué significan para vos estos 50 años de Cetera? Estos 50 años de Cetera son, en este momento, en este contexto histórico tan difícil que está atravesando el campo nacional y popular, el movimiento obrero, es un motivo de conmemoración, pero también de homenaje a quienes hicieron la historia de lucha y de esperanza de este colectivo docente, quienes construyeron esta organización que tiene 500.000 afiliados y afiliadas, que es el sindicato más grande docente de la Argentina y uno de los más grandes de América Latina, que ha encabezado luchas históricas en defensa del derecho social a la educación. Así que para todos nosotros, para todas nosotras, para los que somos parte de la historia de esta organización, es un motivo de orgullo y también una gran emoción. ¿Cuál es el recuerdo más emotivo que tenés? Tengo varios recuerdos emotivos. Tengo uno muy fuerte, que es la Marcha Blanca, porque fue venir desde Rosario a Buenos Aires en condiciones adversas en la provincia, sin que la estructura de ANSAFE estuviera movilizando para la Marcha Blanca, y con una agrupación que muy fuertemente se sumó, con miles y miles de docentes de todo el país, con la columna que venía bajando de Santa Fe y pasaba por Rosario y llegaba a Capital, y ver esos cientos de miles de guardapolvos blancos, esos maestros, esas maestras, haciendo rondas, bailando, cantando, fue una emoción muy, pero muy fuerte. Después tengo un recuerdo muy emocionado de la Carpa Blanca, de lo que significaron tanto Marta como Hugo, Marta Maffei y Hugo Yasky, en esa carpa y en esa construcción tan lúcida que marcó la historia del movimiento obrero en los 90, en un momento muy desfavorable, en un momento donde había un gran repliegue del movimiento popular, donde los trabajadores y trabajadoras en muchos casos estaban dando peleas en soledad, y esa carpa blanca fue un hito de lucha que posibilitó muchas de las cosas que nosotros conquistamos casi 20 años después: la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo. Y el tercer recuerdo que se une a eso es la escuela itinerante. Es esa represión violenta de la derecha, porque la derecha nunca es democrática. Hay que tenerlo claro, en la Argentina la derecha argentina no es, no fue y no será democrática. Esa represión violenta a lo que intentaba hacer la colocación, y luego fue, por supuesto, por la persistencia de la Cetera y de sus organizaciones de base, la escuela itinerante, que se colocó en el Congreso Nacional para plantear la necesidad de la reinstalación de la paritaria nacional docente. Porque la derecha viene por cada uno de los derechos que conquistamos. Viene por la paritaria, viene por el salario, viene por los derechos laborales, viene por nuestras conquistas como trabajadores y trabajadoras. También viene por el derecho de los pibes a enseñar y aprender. Vamos a seguir conversando con Sonia Lesso sobre estos 50 años de nuestra confederación. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Mis pasos el tiempo que marca tu ausencia y arrastra un silencio de arena la pena de mi soledad. Queda la aurora dormida allá en el verde de Buenas tardes, mi nombre es Mariela Cacoso, pertenezco al sindicato ACMER de Entre Ríos y vengo a formar parte de este proyecto de los 50 años de Cetera. Y bueno, aquí estamos. Bueno, contanos qué significa para vos estar con compañeros y compañeras en este recuento de canciones que se están armando acá en Tecnópolis con compañeros de la talla de Falú, de Montoya, Carlotto y un colectivo de músicos y músicas en el marco de los 50 años de Cetera. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Y cuál es tu mensaje? Es un, la verdad que es un orgullo estar participando de esto. Cuando me propusieron formar parte de este proyecto, lo pensé y obviamente que me encantó la idea, pero se sobredimensionó al llegar acá, al ver esto, lo que es este estudio y tener una proyección de lo que va a ser este trabajo. Pero más que nada, orgullosa de estar representando a mi sindicato, porque no todos los trabajos dentro del sindicato son llevaderos. A veces tenemos que hacer cosas por nuestros compañeros, sacrificar muchas cosas de nuestra vida para hacerlo. Y bueno, tener la oportunidad de representarlos en esto que a mí me apasiona, además, para mí es un orgullo. No tengo palabras para explicarlo, pero sí tiene que ver con eso, con sentirme que vengo a hacer lo que forma parte de mi vida, que es la música, en representación de mis compañeros que me están haciendo ese reconocimiento. Querida compañera, un mensaje para todos los compañeros y compañeras del país en estos 50 años de Cetera y 40 años de democracia. Creo que tenemos que seguir unidos, siempre en la lucha por nuestros derechos, unidos en un sindicato que nos acompaña, que nos defiende, que lucha por nuestros derechos, y sentirnos parte siempre desde el lugar de donde estemos y con los que nos toque hacer, digamos. Fuerza, fuerza, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vuélvete, gritar mis ansias, vuelve con todo tu amor. Quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez. Quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Continuamos conversando con Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, sobre los 50 años de Cetera. ¿Quiénes son, Sonia, los compañeros que te marcaron? En mi provincia, sin duda, José María Tesa, un dirigente histórico de ANSAFE, central de ANSAFE y también de la Cetera. César Oxley, primer secretario general de ANSAFE en la restitución democrática. Cristina Monterruianesi, presa política, dirigente de ANSAFE Constitución y de ANSAFE Provincial. Y Chini Metías, también una compañera muy importante que fue dirigente de ANSAFE, secretaria adjunta de ANSAFE, secretaria general de ANSAFE San Cristóbal, secretaria adjunta de ANSAFE Provincial y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Y a nivel nacional, sin duda, Mari, Estela Maldonado y Hugo Yasky, por la lucidez, por la claridad, por tener muy claro en qué momento histórico estábamos y qué había que hacer en cada uno de esos momentos. Y también Cecilia Martínez, que fue, es un faro y una persona donde cuando uno tiene dudas, cuando uno no sabe para dónde ir o tiene alguna confusión, junto con Estela, yo creo que Cecilia son dos grandes dirigentes mujeres, y además junto con Hugo, una manera de pensar que uno es dirigente sindical y no traiciona sus convicciones ni siquiera en los mínimos detalles de su vida cotidiana. Uno vive y es como viven y son la mayoría de los maestros y maestras que representamos, y eso es un orgullo para la Cetera. ¿Qué nos podrías decir con respecto a qué aportes hizo la Cetera al movimiento obrero? La Cetera hizo grandes aportes porque la Cetera estuvo, está y estará siempre del lado correcto de la historia. La Setera, en cada momento histórico donde el campo popular definió las batallas que tenía que librar, la Setera estuvo en el lado correcto de la historia. En la lucha por los derechos humanos, en la lucha por el movimiento obrero, por los derechos de las y de los trabajadores, en la lucha por la escuela pública, en la lucha por el derecho social a la educación, en la defensa de nuestros pibes y pibas a tener una educación laica gratuita, obligatoria y de calidad, en la defensa de nuestros estudiantes, en el tema de la defensa de la universidad pública, en la claridad en la construcción de la Internacional de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina. Construimos solidaridad con las y con los docentes del mundo y de América Latina, que la solidaridad en el mundo y en América Latina salvó vidas. En ese sentido, Setera siempre tuvo una posición de lo mejor del internacionalismo proletario o clasista, como uno quisiera definirlo. Creo que eso es una cuestión que es una marca dentro del movimiento obrero. Nosotros no nos construimos solos, no nos construimos pensando solo la educación de Argentina, pensamos la educación de Argentina, pensamos la educación de América Latina, por eso construimos el movimiento pedagógico latinoamericano. Y también estuvimos en cada una de las luchas del mundo en contra del ajuste, definiendo muy claramente la pelea en contra de la mercantilización y privatización de la educación. En esta campaña que estamos llevando adelante ahora, que se llama Por la Pública, defendiendo la educación pública en todo el mundo, también el hecho del voto directo y secreto, Setera le aporta al movimiento obrero una particularidad, que es el voto secreto y directo de los docentes y de las docentes de todo el país. Y por el otro lado, también pensando en el presente y en el futuro, la lucha en contra de la derecha, en contra de la mercantilización, en contra de los vouchers, del recorte educativo, del recorte de nuestra universidad, de las jubilaciones como se están planteando, de la ciencia y de la tecnología. Ahí vamos a estar, como siempre Setera estuvo, defendiendo al Estado, a más Estado, un Estado presente y a el derecho social a la educación. ¿Cuáles son los desafíos de la Setera? Creo que tenemos que conseguir una nueva ley de financiamiento educativo, que tenemos un desafío de pensar una nueva escuela para este momento histórico. Vivimos momentos muy difíciles en la pandemia. Algunos creen que recuperar el Estado y recuperar la educación después de la pandemia es algo sencillo. La verdad que no. Los que lo dicen no pisaron nunca una escuela pública. Las y los que hablan de eso no saben lo que sufre una maestra tomándose en tren, en un colectivo, haciendo dedo en una ruta para poder ir a trabajar a una escuela rural del norte de mi provincia, o en bicicleta en las barriadas populares, o en lugares donde el narcotráfico es moneda corriente, o en lugares donde hay violencia social. Entonces hace falta una nueva construcción de una educación liberadora, pero también más humana, más cercana, con más oportunidades para los sectores populares, con jornada completa, con horas de extensión que tengan que ver con el arte, con el juego, con el deporte, con el acceso a la cultura, que hacen falta mejores edificios escolares. Que necesitamos jardines infantiles a partir de los 2 años en todo el país, que necesitamos fortalecer la jerarquización docente y la formación docente, que tenemos que recuperar el sentido de la formación secundaria, tenemos que dar un debate sobre la escuela que queremos en el nivel secundario y que tenemos que fortalecer los institutos públicos de formación docente, tecnicaturas y artísticas para que nuestros estudiantes puedan egresar y tener una profesión o un trabajo digno. Era la compañera Sonia Lezo, secretaria general de Setera, sobre los 50 años de nuestra organización. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando